Espero que les haya gustado porque, bueno, lo hicimos para ustedes, sí. El Piti está muy bien sobre el escenario con la remera negra. La vida me lleve. Cuarto tema, espero. Espero que la vida me lleve. Donde sea. Donde sea. Nunca voy a trabajar. Nunca no voy a trabajar. Para ningún viejo de mierda. Para ningún viejo de mierda. Para papá. Rock and Pop, el concierto obra. Locas, Pepsi Music, exclusivo de la Rock and Pop. Ahora los vemos a todos. Ahora tenemos...